Pasó a tu lado y te quedó viendo. Yo puedo sentir el olor de tu pelo. Tú estás en otro mundo, yo me estoy sonriendo. Y espero que te quedes sola. Solo con verte me enamoré. Y me imagino tenerte piel con piel. No sé tu nombre, pero me gustas. A tu belleza le echo la culpa, bebé. Solo dame una señal para poderte llegar. Solo dame un motivo para poderte enamorar. Solo dame una señal para poderme encontrar. Abrazado a tu cintura y el pasado olvidar. Yo te miro y mi sangre se congela. Mi orgullo me invita, pero mi ego me cela. Que me vaya, que me acerque, pierde el miedo y te salude. Pedir que me acompañes a un paseo por las nubes. Y suben, y suben, siento poder volar. Tentaciones, emociones sin poderlas controlar. Yo te miro a los ojos, pierdo el pulso, cojo impulso. Te saludo, caso omiso, pues me siento tartamudo. Véngase conmigo, yo le invito a mi mundo. Caminemos por mi reino sin soltarnos ni un segundo. Minuto a minuto se pierden las horas. Yo sigo imaginando que seas mía desde ahora. Poderte enamorar. Solo dame una señal para poderme encontrar. Abrazado a tu cintura y el pasado olvidar. Hola, mucho gusto, de mi nombre no me acuerdo. Espero nos tomemos una selfie para el recuerdo. Quiero olerte, consumirte, fumarte sin condiciones. Quiero darte las estrellas sin que hayan objeciones. Tú tienes el plante de que eres niña buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena, bebé. Secuestro una noche contigo. Regálame una historia con un final feliz. Regálame uno pensando en decirme que sí. Que me claves una duda, ganes tiempo mientras sude. Contale a tus amigas que contigo yo sí pude. Sí, sí. Tan solo una señal para poderte llegar y formar una historia que el tiempo no podrá borrar jamás. Pasó a tu lado y te quedó viendo. Yo puedo sentir el olor de tu pelo. Tú estás en otro mundo, yo me estoy sonriendo. Espero que te quedes sola. Solo con verte me enamoré. Y me imagino tenerte piel con piel. No sé tu nombre, pero me gustas. A tu belleza le echo la culpa, bebé. Solo dame una señal para poderte llegar. Solo dame un motivo para poderte enamorar. Solo dame una señal para poderme encontrar. Abrazado a tu cintura y el pasado olvidar. Hey. Sencillo. Blink, blink, blink it up. Romances del underground. Tristan Díaz.